En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos en este caluroso miércoles 16 de julio de 2014. 30 graditos tenemos a la sombra. Si estás de vacaciones, enhorabuena, disfrútalas, te las mereces. Claro que sí. Y si no, si estás trabajando y te queda poquito para cogerlas, no desespere, que todo lo bueno llega. Y si ya las has consumido, pues nada, chico, hay que trabajar, hay que levantar el país, hay que arrimar el hombro. Desde Radio Marca Elche te saludamos en el 101.4 para todos los amigos que nos sintonizáis desde cualquier punto del globo terráqueo, sí, a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es, y a todos los amigos que nos sintonizáis desde cualquier punto de la provincia en el 101.4 hasta las 2. Vamos ya con una nueva edición de Elche en Punta. Se cumple el tercer día del stage de pretemporada del Elche Club de Fútbol en Campo Amor. El calor vuelve a hacer estragos y también la dureza del trabajo. Aroñiguez se ha retirado esta mañana a mitad del entrenamiento con una sobrecarga en el aductor. Ya lleva renqueante un par de días. Damián también acabó antes de tiempo y el delantero del filial Tamayo sigue sin entrenarse por unas ampollas. Vamos, algo absolutamente normal a estas alturas de pretemporada. Por cierto, mañana el presidente del Elche y el director deportivo, José Sepulcre y Víctor Horta, respectivamente, presentarán allí en Campo Amor a los nuevos fichajes del filial, que están entrenando, 11 concretamente, y los nuevos también, con la primera plantilla. A falta de que lleguen los nuevos fichajes, que se resisten. Esta tarde los jugadores tienen descanso. Son normalmente en esta pretemporada 2 días completos de doble sesión y el siguiente, el tercero, descanso por las tardes. La concentración en Campo Amor finaliza el sábado a media tarde, cuando partan rumbo a Santa Pola. Allá dejarán la concentración en Campo Amor, jugarán en Santa Pola el partido frente al Eldense, el primer amistoso de la pretemporada, a las 8 de la tarde en el Manolo Maciá, y el domingo tendrán jornada de descanso. Por cierto que esta tarde a partir de las 5 el club ya ha colgado la información en su página web, que pondrá 1000 invitaciones que se podrán recoger en la tienda del Elche, entradas gratuitas para los abonados que estarán disponibles desde esta tarde a las 5 hasta el viernes al cierre de la tienda o hasta agotar las 1000 localidades. Y hoy entrevistaremos a Adrián González, uno de los nuevos fichajes de la temporada, que quiere demostrar que es mucho más que el hijo de Michel, el mítico jugador del Real Madrid y actual entrenador. También escucharemos a Domingo Cisma y a José Ángel, el jugador del filial, en rueda de prensa. Pues la actualidad del Elche Club de Fútbol, que ya te la contamos, 1:25 en un tercer día de pretemporada en el que de nuevo el calor está haciendo mella. Antiguamente y hoy también, hoy en día, ¿no? Pero muchas pretemporadas en el Elche pues se han hecho buscando el frío, la altitud, el fresco. Bueno, en realidad yo particularmente considero que eso está muy bien para trabajar más relajados, pero en realidad no creo que ayude demasiado al futbolista, que el 24 de agosto tendrá que pasar las de Caín con el calor que hace. Y durante un mes, hasta que no bajen las temperaturas, pues yo creo sinceramente que aunque ahora es mucho más duro para el futbolista, pero aclimatarse a esta temperatura y a los rigores del mes de julio y agosto en nuestra zona, creo que es bueno precisamente para que el cuerpo luego responda en esas condiciones. Porque claro, si tú ahora entrenas a 12 o 15 grados y luego vas a jugar a 35, pues evidentemente no vas a rendir igual, te vas a asfixiar. Yo entiendo, hasta en esto, Fran Escriba demuestra su absoluta normalidad. Cualquier otro entrenador de tronío, pues buscaría la típica pretemporada en algún país del norte de Europa o del norte de España, para intentar buscar bajas temperaturas y condiciones climatológicas mucho más livianas. Pero creo que, insisto, desde mi punto de vista es un error por lo que acabo de explicar, y creo que también, si miras por el club, pues sale, yo creo que, más económico el no tener que hacer el gasto, no ya de hotel o de instalaciones, porque eso lo vas a pagar aquí o allá, donde vayas, pero sí lo que es el transporte, el viaje, eso lógicamente iba a ser mucho más caro. Así que mejor aclimatarse a estas temperaturas que a estas temperaturas. Recuerdo, por ejemplo, que el Elche debutó en Primera División allá por el 16 o 17 de agosto del año pasado en Madrid, en Vallecas, con un calor insoportable. Creo que eran las 8 o las 9 o las 7 de la tarde, con un calor insoportable. Creo que teníamos en el arranque del partido 35 grados a la sombra, un calor horrible. Y bueno, no sé si fue por el calor, si fue por los complejos de debutar, pero la cuestión es que el Elche salió escocido, y no precisamente por el calor, que también. Así que es bueno que vayan aclimatándose a estos rigores calurosos y a estas temperaturas. De nuevo, el técnico del Elche muy metódico en todo, en todos los detalles. Por ejemplo, que cada cierto tiempo pues se vaya regando a través del riego por aspersión los terrenos de juego donde están entrenando. La hierba muy cortita. Los jugadores cada 10 minutos hidratándose, moviendo a los grupos formados por los jugadores en varios campos, en fin, todo muy atado, muy metódico. Hay una filosofía, un modelo, un trabajo, y que desde luego esperemos empiece a dar sus frutos, no ya en los partidos de pretemporada, que también, que está muy bien, que si se pueden ganar los partidos de pretemporada y dando buena imagen, pero en realidad la experiencia ya nos ha dejado claro que esto sirve para bien poco, excepto para que el técnico vaya viendo futbolistas y para que los jugadores vayan cogiendo ritmo de partidos y minutos de competición, aunque sean en bolos veraniegos. Luego, yo he visto pretemporadas fantásticas de resultados y hacer una malísima campaña, y todo lo contrario. Pretemporadas en los que no has vendido un abono porque los resultados han sido muy malos, y luego hacer una campaña francamente buena. Por eso digo que lo importante es que todos estos detalles, si el trabajo es bueno, al final van a sumar para el comienzo de la temporada. Pero sobre todo lo que va a sumar, y mucho o poco, es el tipo de futbolistas que le des al entrenador, los fichajes que están por llegar. Hoy nos decía Domingo Cisma que no están preocupados porque todavía falten 6, 7 u 8 jugadores por llegar, porque entienden que precisamente a estas alturas es cuando más cuesta traer a futbolistas, porque son muchos equipos los que pugnan por ellos. Por eso entienden que si no están llegando o no han venido todos, es porque lo que está buscando el Elche es calidad y no cantidad. Mañana intentaremos saber si aprovechamos que está Víctor Horta en esa presentación de los nuevos. Son sacarles si ya hay alguna, bueno, gestión hay mil, pero fichajes de momento, hasta el momento ninguno más, aparte de los cuatro que están en esta pretemporada. Donde, bueno, pues seguimos viendo algunas cositas interesantes. Un Chemislov Titón, el portero del Elche, el jugador cedido del PSV Eindhoven, internacional con la selección de Polonia, muy, muy integrado, pero no solo por lo hablador y por lo implicado que se lo ve, sino la verdad es que su figura se agiganta cuando se eleva para coger los balones por arriba, esos centros o corners. La verdad es que verlo cazar ese tipo de balones es una confianza que le da a los futbolistas, y una competencia enorme para Manu Herrera, que desde luego sabe que esta pretemporada va a tener que intentar dejárselo todo para seguir convenciendo a Fran Escribá de que debe ser el portero titular, porque Titón se lo va a poner, se lo está poniendo

y también en esta entrevista personal, que es algo que lleva ya bien, que procura, pues evidentemente, ser Adrián y no ser el hijo de Mitchell, porque eso, desde luego, no le va a ayudar a triunfar. Empezamos preguntándole, para abrir un poquito boca, por cómo lo está pasando en estos primeros días, por los rigores y el calor de esta pretemporada. Siempre es duro. Bueno, estamos comenzando con el trabajo físico y hombre, siempre cuesta. Parece que por la tarde no estás cansado, pero cuando te despiertas estás muerto. ¿Y cómo va la climatización con los compañeros, con los nuevos jugadores? Muy bien. La verdad que en lo personal no me puedo quejar, me han acogido fenomenal. Bueno, tenía la ayuda de Toño, de Cisma, de Aarón, que había coincidido en las categorías inferiores de la selección, y me han ayudado mucho a incorporarme rápido al equipo. Oye, ¿tienes una idea clara de qué equipo va a tener el Elche? Lo digo porque faltan todavía muchos compañeros por llegar, entre 6 y 8 fichajes, que eso es mucho. Bueno, al final yo creo que la idea va a ser un poco parecida al año pasado y la idea del míster, ¿no? Supongo que al fin y al cabo todo depende de la idea del míster y los fichajes, ¿no? Así que yo creo que se verá un Elche con una forma de juego parecida al año pasado. ¿Qué puede aportar Adrián González a este Elche de primera? Bueno, no me gusta hablar de mí en de esa forma. No, lo único que soy una persona muy, muy comprometida con el equipo y con el club y de eso no van a tener queja de mí, ¿no? Hablar de mí en lo futbolístico no es una cosa que me guste, sino que, bueno, eso ya puede hablar el míster o Víctor Orda, que fueron los que me ficharon. ¿La media punta es el sitio donde te encuentras más a gusto? Bueno, me gusta jugar en la media punta, me gusta jugar con tres en el medio, como ya jugó el míster el año pasado, por delante del pivote defensivo, también en el doble pivote, como estamos viendo ahora en los entrenamientos, así que bueno, en esas posiciones me siento cómodo, incluso en algún momento en banda izquierda puedo también participar. Una duda, Adrián, ¿la apuesta del Elche por Adrián fue del director deportivo, del entrenador, del club? Mira, yo creo que mutua, ¿no? Recibí la llamada tanto de Víctor Horta como del míster, ya lo he comentado alguna vez que para mí eso es primordial, ¿no? A la hora de ir a algún sitio, eso me llena mucho más que cualquier otro factor. Y la verdad que fue lo que realmente me decantó por venirme aquí. Del poco tiempo que llevas en el Elche, ¿qué destacarías? ¿Hay algo que te haya llamado la atención, que no esperabas, que sí esperabas? No, la verdad que ya me habían hablado, bueno, cuando estaba a punto de venir, pues hablé con mis ex compañeros, ¿no? Con Toño y con Cisma. Y bueno, me hablaron muy bien del club, ¿no? De lo profesional que era, de lo bien estructurado que era. Y la verdad que cuando he llegado, pues me he dado cuenta, ¿no? Que el club es un club que quiere crecer, que quiere ser uno de los grandes. Y bueno, no solo demuestra dentro del club, sino que también es su afición, con el número de abonados que llevamos ya y bueno, cómo te apoyan por la calle y todo eso, la verdad que ha sido sorprendente. Para un futbolista de tu calidad, de tu filosofía, el venir a un equipo con un entrenador como Escribá, que le gusta que el balón sea el protagonista, que juguéis al fútbol, eso me imagino que te habrá terminado de convencer, ¿no? Sí, ya lo he dicho, que era parte fundamental, ¿no? para venir aquí, ¿no? Bueno, no solo eso, ¿no? No solo el buen trato de balón, sino que soy una persona que desde el primer día me gusta competir y me gusta competir con mis compañeros y yo creo que es una de mis filosofías de trabajo, ¿no? La competición diaria, ¿no? Y yo creo que aquí se va a dar. ¿Adrián ha tocado techo en el fútbol o no? No, yo creo que no. Tengo la ilusión y la idea de seguir creciendo cada día, de competir al máximo nivel y seguramente que este año pues pueda superar. Oye, te lo habrán preguntado 150.000 veces, el apellido y el ser hijo de un grande del fútbol español, ¿es algo que te ha ayudado o que te ha perjudicado en el fútbol? Bueno, he hablado muchas veces de eso. No puedo decir otra cosa que estoy súper orgulloso de ser hijo de quien soy. La verdad que estoy muy contento de ello. Es cierto que quizá en otra época mucho más joven, era una cosa que a lo mejor no me gustaba tanto que recalcara, pero bueno, ya he llegado a un punto, yo creo que de madurez, que al final me gusta, ¿no? Me gusta, estoy muy orgulloso de que mi padre sea quien es y sea como es. Pero ¿entiendes que siempre tengas la mirada y la atención de los aficionados más por eso que por otras cosas? Bueno, al final, ya lo he dicho, ¿no? He convivido con ellos desde pequeño y al final se vuelve algo normal para mí y algo que no entra dentro, bueno, de mi cabeza, no es una cosa que ronde mis ideas. El otro día vimos en las redes sociales el abono de tu padre. Sí, ya es abonado, tiene 2 abonos para cuando pueda venir. Y bueno, fue lo primero que me dijo cuando venía, ¿no? Que quería ser abonado del equipo, como ya ha sido en todos los equipos en los que he estado, ¿no? Así que bueno, bien. ¿Qué objetivo te marcas a nivel colectivo y a nivel personal este año? Bueno, a nivel colectivo yo creo que uno siempre se marca cuál es el máximo de partidos posible, ¿no? Yo creo que he venido aquí con la única idea de competir desde el principio, de ganarme un puesto y ser, por supuesto, titular dentro del equipo y a nivel colectivo yo llegar lo más alto posible con el equipo, ¿no? Yo, es una cosa que he dicho desde que he llegado, que no me gusta mirar hacia atrás, ¿no? Entonces, bueno, quizá el decir que el objetivo es la permanencia, pues a mí no me gusta tanto, ¿no? Me gusta más mirar hacia arriba y ver qué se puede alcanzar. A nivel personal, ¿cómo es Adrián cuando no piensa en fútbol? Porque hay 20... Bueno, ahora no, porque estáis aquí todo el día, pero normalmente hay 20 y tantas horas en las que no estáis entrenando. Sí, no, soy una persona muy, muy tranquila. Me gusta estar en casa con mi mujer y mi hijo, ir al cine. Bueno, vida tranquila, ver mucho fútbol también. Entonces, bueno, tampoco me salgo mucho de esa línea. Vida familiar, que está muy bien. Sí, mucha vida familiar, que estar con mis amigos también, bueno, todo eso. Adrián González, uno de los nuevos refuerzos para esta temporada, un jugador de calidad, que ha jugado muchos partidos en Primera División y que, bueno, pues algunos o muchos le tildan de que, bueno, aparte de ser el hijo de Michel, que eso no es ninguna desgracia, yo creo que más bien todo lo contrario, el chaval está orgulloso de serlo, pues que no acaba de triunfar. Bueno, en ese titular de que no acaba de triunfar, podríamos meter pues posiblemente el 80% de los futbolistas, dependiendo de lo que les pidamos. Claro, ¿qué es acabar de triunfar? Si jugar varias temporadas en Primera División no es acabar de triunfar, ¿qué es acabar de triunfar? Messi y Cristiano hay pocos, ¿eh? Ganar Champions o Mundiales son los elegidos. ¿Qué es acabar de triunfar? Seguramente el problema cuando se mide a el hijo de un famoso es porque se le compara con el padre. Y ese es el gran problema que está teniendo Adrián. Cualquier otro chaval, si no tuviera ese apellido y no fuera hijo de quien es, seguramente podríamos haber dicho de que es un futbolista que o ha triunfado porque su sueño era jugar en Primera División y lo lleva haciendo varias temporadas, vive del fútbol, está en una magnífica edad para seguir creciendo y dando pasos, pero el problema, insisto, que tiene Adrián y que tienen pues hijos de futbolistas, es este, ¿no? Que siempre se les compara con su progenitor. Y esto, además de un error, es un flaco favor al que se somete al chaval. Y en este caso, Adrián González no es una excepción. Nunca será Michel. Michel fue uno. Y jugar en el Real Madrid, formar parte de aquella quinta del buitre, ganar 5 ligas y 2 UEFA, pues hombre, eso son los elegidos. Pero poder estar en Primera División, haber conseguido pues éxitos a nivel personal, que insisto, para él puede haber sido, aparte de las selecciones sub-21, sub, etcétera, haber llegado a Primera División y mantenerse en Primera División ya puede ser un éxito. ¿Qué pocos pueden decir esto? ¿Cuántos lo han intentado? ¿Cuántos lo han soñado? Y qué pocos llegan, ¿no? Pero bueno, esto es algo que está al orden del día. Pero bueno, quería hacer esa pequeña reflexión para ver a veces un poco lo injusto que se llega a ser con futbolistas que llevan ciertos apellidos. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Javaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Elegante, deportivo, y con un extraordinario techo panorámico. Así es el nuevo Skoda Spaceback, que tras su apariencia compacta, esconde el interior más espacioso de su clase. Un maletero de 415 litros y toda la seguridad, el confort y la tecnología que necesitas. Nuevo Skoda Spaceback. Experimenta tu espacio. Ahora desde 11.830 euros. Oferta Volkswagen Finance válida hasta final de mes. Consulta las condiciones en skoda.es. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Ven a las mejores rebajas del verano Excep, con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Excep. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan cortadores para cortar en máquina automática. Interesados, llamar al teléfono 658-66-2381. Se necesitan cortadores para cortar en máquina automática. 658-66-2381. Elche en Punta, con Paco Gómez. 12 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Mañana el presidente y el director deportivo van a estar en Campoamor para presentar a los nuevos refuerzos del filial. La verdad es que un filial con muchas caras nuevas, con futbolistas de otros países como Fragapane de Argentina, como Christensen danés, en fin, se nota la mano, en este caso, de Víctor Horta, y ojalá que no solo sean futbolistas que suena bien, a lo mejor, o puede parecer que suena bien el que vengan de fuera, sino que sobre todo, pues poco menos que, iba a decir que deslumbren a Fran Escribá, ojalá que sea así, pero que sirvan para el primer equipo, que haya alguno que se pueda echar mano para el primer equipo y sobre todo también pues que supongan un paso al frente para Vicente Mir en el filial. Un Víctor Horta que la verdad es que está viajando, aparte de Brasil ha ido a otros países europeos y ayer también se marchó a Inglaterra en una operación relámpago para reunirse con varios directores deportivos de otros clubes de la Premier. Va a intentar pescar buscar algún refuerzo de la Premier de descartes, evidentemente, de jugadores de la Premier. Algunos equipos como el Tottenham, el Chelsea o incluso el Manchester City, pues alguien dirá, hombre, pero esos equipos es imposible, depende. Hay descartes de esos equipos que podría darse la posibilidad de una cesión. Evidentemente no vas a poder pagar un traspaso, ni siquiera un descarte de esos futbolistas que cobran un pastón, ¿no? Lo de Jonatas se está prácticamente esperando que su equipo, el Pescara, cierre ya la operación. Lo de Enzo Endía, el central chileno, también se espera que el club Universidad Católica, que tiene sus derechos, dé ya el sí definitivo. Mientras que, hemos dicho en otros días muchos nombres, pero sobre todo hay algunos, como los del Zaragoza, Álvaro, o también Montañés, que más que intereses son ofrecimientos. El Elche no dice que no, pero no es o no son sus primeras opciones. Las primeras opciones, y a mí me parece francamente bien, son las que uno sale a buscar, no las que, estando sentado, vienen a ofrecerte. Luego está la enorme diferencia, ¿no? Y en el campo se nota. No es lo mismo el que te ofrecen que el que tú has ido a buscar. Otra cosa es que puedas pagarlo o puedes llegar a un acuerdo. Insisto, más vale y ojalá que la espera merezca la pena para que finalmente Fran Escribá tenga a los jugadores que él de verdad necesita. Precisamente sobre el capítulo de las escasas incorporaciones que hasta ahora se han dado, y vuelvo a hacer el comentario de ayer, no es que yo personalmente quiera que el Elche fiche a muchos. Precisamente yo soy de los contrarios, de los que piensa que hay que reforzarse con poco y bueno. Pero claro, si mantienes el bloque del año pasado, si has dado 10 u 11 bajas, que es lo que ha dado este año el Elche, no es que las haya dado, es que 6 cedidos se le han ido, más 3 que no han continuado porque no les ha renovado, más otro que se ha ido cedido, pues estamos hablando de 10 futbolistas que no continúan. Claro, si se te van 10, no puedes fichar solo 4, necesitas fichar 10 u 11 o 12, que es lo que el Elche va a firmar. Pues a estas alturas, tener solo 4, le preguntamos a uno de los veteranos, a Domingo Cisma, si había preocupación en el vestuario y en la plantilla por este hecho. No, preocupado no. Yo me imagino que la gente responsable de ese apartado, ¿no?, pues están en ese trabajo, ¿no?, en esa labor. Y bueno, confiamos que llegue lo antes posible para estar lo antes posible con nosotros, ¿no? Pero bueno, ya vemos que los últimos años el mercado se mueve más lento, ¿no? Y bueno, entra dentro de la normalidad. Entra dentro de la normalidad y, al menos de puertas hacia afuera, los futbolistas no están preocupados porque confían. Y además, luego se lo hemos preguntado también, si bueno, pues entienden que la llegada de Víctor Horta, la política de, pues en este caso, de renovar a Fran Escriba 2 años más, es decir, hasta 2017, todos entienden de que eso supone, y ellos leen así, que es un paso al frente de la entidad, que es un demostrar que van a más. Sobre su competencia con Edu Albacar, ¿cómo la ve para esta temporada? Pues igual que el año pasado, ¿no? Al final lo más importante es que esté él o esté yo, pues el equipo salga beneficiado, ¿no?, de esa competencia que pueda haber entre los dos. Y yo creo que así fue, ¿no? Yo creo que tanto uno como el otro dimos un rendimiento aceptable, ¿no?, y pudimos ayudar al equipo a cumplir el objetivo. Por cierto, ayer os comentábamos que desde el país transalpino se habla de que el Elche está interesado en la contratación del lateral zurdo de 25 años, el catalán Didac Vilà. Teniendo en cuenta que el Elche tiene 2 laterales, pues cuanto menos puede sorprender. Le preguntamos a Domingo Cisma si a él le sorprende que el Elche esté buscando supuestamente un lateral izquierdo. La verdad que sí, si hay dos futbolistas con contrato, sí que me sorprendería, ¿no? Pero bueno, no sé yo qué veracidad tiene esa noticia, ¿no? Y bueno, si fuera así, pues sería porque lo considerarían así, ¿no? De que haría falta reforzar esa posición. Parte con ventaja en el 11 titular, teniendo en cuenta que, bueno, pues terminó jugando. No creo yo que dependiera de eso, ¿no? Al principio de temporada inicié yo el campeonato en Vallecas, no salió un buen partido por parte del equipo y personalmente. El míster después decidió hacer cambio. Y bueno, al final acabé jugando y bueno, mi intención es seguir en la línea que termine la temporada. Y la temporada pasada la verdad es que no fue fácil, sobre todo al principio, porque empezó jugando en Vallecas y luego el técnico pues prescindió de sus servicios y apostó por Edu Albacar. Bueno, fácil cuando estás fuera del 11 al principio y demás, no es fácil, no para ningún jugador, ¿no? Pero bueno, desde que me dedico a esto siempre he tenido otro compañero y en mi misma posición, y a veces he sido yo el que he jugado por delante de él o al revés, y bueno, son cosas que pasan y tampoco es que me afectara mucho. ¿Es más complicado este año buscar la permanencia o lo fue el primero? Sí, la verdad que sí, ¿no? Que yo por lo menos... Esta no es la respuesta, esta sí. Bueno, quizás yo veo más complicado el primer año, ¿no? Es el que te hace asentarte en la categoría y a medida que van pasando las jornadas y las temporadas, ¿no?, pues la gente se va creyendo más, ¿no?, que somos un equipo de primera división y yo creo que este año debe ser ese, ¿no?, el año de la confirmación en primera y seguir dando pasos hacia adelante para mejorar el club y el rendimiento de todos. ¿Y pensar en algo más que la permanencia a día de hoy suena a osadía? Yo creo que sí, ¿no? Hasta que no como me decías antes, hasta que no lleguen todos los compañeros y veamos el nivel de la plantilla, no podemos tampoco hablar de mucho más que la permanencia. Yo creo que ya la permanencia también es un logro importante, ¿no?, para el Elche, y yo creo que a partir de ahí, pues, yo creo que debemos de pensar en eso de momento. También se le preguntaba sobre el tema de que los que lleguen se supone que serán mejores que los que están. La idea, al menos básica, es esa: mejorar el nivel de la plantilla actual. Hombre, eso siempre se intenta, ¿no? Cuando se refuerza un equipo, lo que se intenta es elevar ese nivel, y me imagino que sí, ¿no? Y cuando se tarda tanto, a lo mejor, o en concretar fichajes y eso, porque se estará trabajando por traer jugadores que a lo mejor otros clubes están interesados en ello, y no es fácil traerlo a la primera. Mira, hijo, tú no vas a dejar el instituto para irte de gira con tu banda, y yo me voy a comprar un Seat Toledo por 11.900 euros antes de que se acaben. Y si no entiendes ninguna de estas dos cosas, cuando seas mayor lo entenderás. Ahora tienes un Seat Toledo por 11.900 euros con 4 años de garantía y mantenimiento y con motores super eficientes de mínimo consumo. Y además llévate 300 euros de combustible BP de regalo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Ofertas insuperables para tu jardín en Ferretería La Llave. Maestros ferreteros desde hace 100 años. Balancín 3 plazas, 74,95 euros. Hidrolavadora Karcher, 59,95. Barbacoa carbón, 8,95. Rollo manguera 15 metros, 5,75. Neveras, mesas y sillas para camping playa. Gran variedad en iluminación decorativa para terraza y jardín. Motosierras, desbrozadoras, bombas agua, generadores luz. Financiamos tus compras hasta 24 meses. En Elche Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Vamos aprovechando los últimos minutos del programa para contaros el mercado de fichajes. Hoy os los cuento yo. Por ejemplo, el Chelsea ficha finalmente a Felipe Luis. Esto es un secreto a voces que se lleva ya comentando durante todo el verano. Y Mourinho, pues empeñado en llevarse a medio Atlético de Madrid, a Diego Costa, a Thiago, ahora a Felipe Luis. Esto lo acaba de confirmar el Atlético de Madrid. Finalmente, Felipe Luis se marcha al Chelsea. El diario Marca ha anunciado el fichaje de Keylor Navas, el portero del Levante, por el Real Madrid, que ha pagado su cláusula, recordemos, 10 millones de euros, un Keylor Navas por el que se hablaba de que el Bayern de Múnich de Guardiola lo iba a fichar, luego el Oporto, pues parece, insisto, por lo que dice el diario Marca, que finalmente se marcha al Madrid y que le abren la puerta a Diego López. También el Barça ha anunciado la cesión de Tello al Oporto por una temporada. El Rayo ficha a Alex Moreno, centrocampista del Mallorca. En cuanto a rumores, en el Levante suenan Diego Mariño y Asier Riesgo para suplir la baja del portero Keylor Navas. Según Marca, el Atlético de Madrid ofrece 20 millones al Nápoles por Callejón. En cuanto a otras noticias del mercado, destacar que ayer se hizo oficial la cesión de Samuel Llorca, el que fuera defensa y capitán del Elche Club de Fútbol, que luego se marchó al Hércules, luego al Celta de Vigo, allí tuvo dos lesiones muy graves, y que ahora Samuel Llorca se marcha al Valladolid. Pertenece al Celta, pues Samuel Llorca ahora va a jugar en segunda división en el Valladolid. Y como os comentaba al principio del programa, el primer equipo, el Elche, estrena este sábado su pretemporada con el amistoso frente al Club Deportivo Eldense, equipo recién ascendido a la segunda división B, donde coincidirá en el grupo tercero con el Hércules y con el Elche Ilicitano. Y se va a disputar a las 8 en el Manolo Maciá de Santa Pola. Para este encuentro, el club pone a disposición de los abonados franjiverdes de esta temporada 1.000 invitaciones que se podrán recoger a partir de esta tarde a las 5 en la tienda del Elche. Estas entradas gratuitas, 1.000, estarán disponibles hasta el viernes al cierre de la tienda o hasta agotar las 1.000 localidades. Pues hasta aquí llegamos hoy, como siempre, con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción. Mañana os espero en otra edición de Elche en Punto a partir de la 1:15. Hasta luego. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.